também. Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía y de mil maneras. Esta noche, como todas las noches, de mi fantasía encenderé mi hoguera. Y olvidaré que es un pecado mortal y la mujer de un amigo se debe respetar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata siempre por la espalda de nuestro amor. Amor de contrabando.